En mi entrega anterior, ese bebito que nació en Belén hace 2000 años, dije que Occidente es la civilización más justa y más equitativa que la humanidad jamás haya conocido todavía, donde mejor han florecido el individuo y sus derechos. Y fui más allá y le atribuí este extraordinario logro a la influencia formadora de Cristo y el cristianismo en la región occidental del globo. Sin duda que habré molestado a muchos escépticos y enemigos de Cristo al comparar desfavorablemente a la India, la China y el Islam en este renglón del respeto y los derechos del individuo y de todos los miembros de la sociedad. Comparé de manera igualmente desfavorable al comunismo. Y es que en Occidente vivimos tan acostumbrados a la libertad y la diversidad que las damos ya por sentadas. Como si su presencia en nuestro mundo, sí, la presencia de elementos tan básicos, tan insustituibles de una vida digna, como son la libertad y la diversidad, fuese algo natural, espontáneo, incuestionable, que siempre estuvo allí. Se nos ocurre que estas virtudes son imprescindibles y las aprecia y las procura todo el mundo, que todo el mundo está dispuesto a jugar limpio y que todo mundo le da un espacio semejante a los demás. Que todo mundo tiene la integridad y el valor de escuchar a los demás con respeto y de permitirles expresar su cultura y sus convicciones y valores con toda libertad. Pero esto no es así. Hace apenas 10 días, el 24 de diciembre, publiqué aquí ese mensaje navideño en el cual muy de paso mencioné a los cristianos que viven en países donde el cristianismo es minoría y te pedí, amigo escucha o lector, que los recordaras esa noche de Navidad mientras disfrutabas de tu cena navideña. Lamentablemente el fanatismo islámico y también el fanatismo budista, el fanatismo comunista y el fanatismo hinduista demostraron que mis temores estaban bien fundados. Las primeras noticias que escuchamos en Londres la mañana del 25 de diciembre provenían de Nigeria, donde el fanático grupo Boko Haram, que quiere imponer la ley sharia islámica en toda Nigeria, se hizo responsable por una serie de ataques coordinados con bombas y armas de fuego contra iglesias cristianas el día de Navidad, este pasado 25 de diciembre. En Madaya, cerca de la capital Abuja, 35 cristianos fueron asesinados con explosivos que les fueron arrojados mientras salían del servicio navideño con sus familias. En la víspera de Navidad del año pasado, este mismo grupo fanático, Boko Haram, asesinó a 32 personas y dejó 74 heridos en una serie de ataques con bombas en Jos. Y sin embargo, siguen sueltos para seguir actuando. Ese mismo día, una turba de 30 militantes islámicos armados con pistolas, cuchillos y bombas incendiarias atacaron una iglesia en la ciudad de Maiduguri, con un saldo de 3 muertos y enormes daños materiales. Todo esto en Nigeria. Pero no solo allí. El 30 de diciembre del año pasado, una serie de ataques coordinados contra hogares cristianos en Bagdad, Irak, dejó por saldo 2 muertos y 14 heridos. Un hombre bomba se detonó a sí mismo, cargado de explosivos, a la salida de una iglesia en Alejandría, Egipto, asesinando a 21 e hiriendo a docenas más, mientras ellos salían inocentemente de un servicio de oración por el Año Nuevo. También en África, en Uganda, un cristiano llamado Umar Mulinde sufrió un ataque con ácido que le fue arrojado al rostro cuando salía de una iglesia en Kampala, hace apenas 10 días, este 24 de diciembre. El ácido le quemó a Umar todo el lado derecho del rostro, el cuello y los brazos. Hay médicos aún hoy tratando de restaurar la visión de su ojo derecho que quedó muy devorado por el ácido. Umar Mulinde, que había sido sheik, que significa líder o gobernador, es decir, un hombre de gran autoridad en el Islam, se convirtió del islamismo al cristianismo y había venido recibiendo amenazas por largo tiempo por atreverse a abandonar y criticar al islamismo. Y después de lo que le hicieron a Umar, ¿quién que tenga cerebro, conciencia o corazón no querría abandonar y criticar al islamismo? Umar Mulinde se había opuesto públicamente a la imposición de cortes sharia en Uganda. Y las cortes sharia, por si no lo sabes, son cortes que deciden asuntos civiles, no de acuerdo con las leyes civiles y democráticas de un país, sino de acuerdo a la doctrina islámica, que inmediata y tácitamente hace culpable a todo aquel que no es musulmán. El mismo fanatismo islámico llevó a las autoridades de Irán a irrumpir en un servicio navideño en la ciudad de Ahwaz este 23 de diciembre. Imagínate un batallón de policías con los rostros cubiertos con máscaras, con balaclavas, irrumpiendo por la fuerza en una misa navideña y deteniendo a todos los presentes, incluyendo a los niños, forzándolos a empujones y golpes a subirse a un par de autobuses para ser llevados a interrogación y no ser liberados sino muchas y cruentas horas más tarde y amenazados cuando todos sus detalles personales habían sido ya registrados por la policía como si se tratase de criminales. 4 de los líderes, incluida la esposa del pastor, fueron detenidos por más tiempo. La esposa del pastor fue luego liberada, pero todavía hoy nadie sabe dónde están ni en qué estado los otros 3 detenidos. Bravo, Islam. Otra religión intransigente y fanática es el comunismo, que se pretende ateo. Pero no en balde, el más grande historiador del comunismo en el siglo XX, Leszek Kolakowski, era por profesión historiador de religiones. El comunismo, también como el Islam, hace su regular y vergonzosa contribución a la lista de crímenes y atropellos contra la libertad de expresión y de conciencia de sus propios ciudadanos. En China, una reunión pacífica para celebrar la Navidad en una plaza pública de la ciudad de Langshan fue desbandada por 20 o 30 policías que se valieron de gases lacrimógenos para dispersar a los cristianos que tan solo estaban cantando villancicos navideños y detuvieron a 3 de ellos. Paralelamente, más de 30 miembros de una iglesia que celebraba cultos en Pekín fueron detenidos por el único crimen de estar presentes en un evento público de Navidad. Una reunión semejante de 50 fue atacada en Dongyang, en el estado de Zhejiang, y 4 fueron detenidos. El pastor y su hijo fueron golpeados arteramente. La época de Navidad es y debe ser una temporada de paz y buena voluntad para todos, pero los enemigos de Dios y los derechos humanos, y tan a menudo son una y la misma cosa, los enemigos de Dios son enemigos de los derechos humanos, la convierten en una temporada de violencia y hostilidad. Así también con el fanatismo hinduista. Increíble que el hinduismo nos lo venden como una religión eminentemente abierta, porque todo es Dios y Dios es todo, entonces no hay contradicciones, y el New Age nos predica 1000 tonterías entre la bruma dulce del incienso, con aromas de patchouli y de jazmín. Peace and love, brother. Pero a la hora de la verdad, las cosas son muy distintas. Ravindra Parisha, un prominente activista cristiano, fue asesinado el 16 de diciembre en circunstancias todavía inciertas en el distrito de Kandamal, Orissa, con el único fin de crear un clima de temor entre los cristianos conforme se acercaba la Navidad. Allí mismo, en Kandamal, los fanáticos hinduistas perpetraron docenas de ataques en diciembre de 2007, en que cientos de hogares fueron consumidos por las llamas y la violencia se extendió por meses con la tácita y vergonzosa anuencia del gobierno indio hasta que más de 90 personas se habían muerto, miles habían sido heridos, 6,000 hogares y hasta pueblos enteros habían sido quemados hasta las cenizas y cerca de 60,000 personas habían sido desplazadas, muchas de ellas teniendo que huir a la selva para esconderse, allí en la selva entre las fieras salvajes, esconderse de las turbas hinduistas y sin poder regresar a sus hogares hasta el día de hoy. ¿Viste esa película Slumdog Millionaire? ¿Recuerdas que los problemas del niño héroe se inician cuando una turba de fanáticos hinduistas ataca su barrio que no es hinduista? ¿Tú crees que todo eso es ficción? Por eso es que este año la minoría cristiana en Kandamal no pudo celebrar la Navidad y las escuelas, asilos y orfanatorios cristianos tuvieron que permanecer cerrados. Y es que la temporada de Navidad ha sido usada para atacar cobardemente a los cristianos en Orissa los últimos 3 años. Te estoy hablando de cosas que siguen ocurriendo hoy mismo mientras tú estás escuchando este mensaje. En Pakistán se halló evidencia de que grupos terroristas planeaban atacar reuniones de cristianos en la ciudad de Lahore, donde hay más de 400 iglesias. Y el gobierno pakistaní desplegó una fuerza de 2,000 policías, a razón de 5 policías por iglesia, para protegerlas durante la Navidad, cuando pueden ser atacadas por turbas de cientos de energúmenos, con francotiradores apostados en las azoteas en previsión de algún ataque de los fanáticos musulmanes. Imagínate con cuánta libertad, espontaneidad y tranquilidad puedes celebrar así tu misa o tu culto de Navidad, bajo protección armada, con cateos y detectores de metales a la entrada de la parroquia o el templo. En Irán, la antigua Persia, más de 70 cristianos fueron arrestados sin motivo alguno la Navidad pasada. Y este año cristianos en 7 ciudades distintas han sido interrogados ya por la policía que está recopilando, me pregunto para qué, información sobre todo negocio que sea propiedad de algún cristiano en aquel país. Preludio a una Kristallnacht, como la de los nazis contra los judíos en Alemania. Pues así el islamismo, el comunismo y el hinduismo. ¡Ah! Me dices, pero seguramente que no el budismo. El budismo está muy por encima de esas cosas, es muy espiritual, es pura meditación trascendental y buena vibra. Sí, cómo no. pues 8 líderes cristianos fueron arrestados hace apenas 5 semanas, el 16 de diciembre, en Laos, por celebrar un servicio navideño en el poblado de Bukham. 4 de los arrestados fueron maniatados con esposas y atados en el cepo. En el cepo, imagínate, cómo se hacía con los esclavos y los criminales en la Edad Media. Las autoridades locales dijeron que la celebración de la Navidad viola las creencias espiritistas que son tradicionales en aquella zona. Los cristianos alegaron que la constitución de Laos garantiza la libertad de culto, pero se los mantuvo presos y en castigo por haber protestado, 7 más fueron puestos también en el cepo. En China ocurrió algo semejante solo 3 días antes, este 13 de diciembre, cuando un grupo de cristianos en Xintan tocaba música navideña que fue interrumpida súbitamente cuando la policía les cortó la electricidad y los obligó a dispersarse entre empellones y golpes que dejaron a 5 heridos porque los budistas de Xintan se quejaron contra ellos. ¿Tú crees que todo esto es exageración de parte mía? Pues imagínate que en Pakistán, la Pakistan Telecommunications Authority, es decir, el Ministerio o la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, publicó hace apenas 6 semanas, este 14 de noviembre de 2011, a estas alturas del siglo XXI, una lista de 1.700 palabras cuyo uso está prohibido en cualquier mensaje de texto de esos que tú y yo mandamos todo el tiempo en nuestros celulares. Las autoridades se curaron en salud anunciando que la libertad de expresión puede ser restringida siempre que esto sea para la gloria del Islam. El uso de cualquiera de estas 1.700 palabras queda prohibido porque, y aquí los cito, estas palabras son falsas, inventadas, indecentes u obscenas. La palabra Jesucristo está en esa infame lista. El secretario de un grupo de derechos humanos dijo, uno se pregunta por qué los dioses de otras religiones no han sido mencionados en la lista, y los cristianos, que ya de por sí enfrentan tal persecución en Pakistán, han sido escogidos para ser tratados así. Esta prohibición increíblemente debió haber entrado en vigencia en Pakistán este 21 de noviembre. Sin embargo, produjo tanto revuelo que su imposición se ha postergado, hasta cuándo no lo sabemos todavía, pero allí está como una espada de Damocles, para caerle encima a cualquier cristiano que se atreva a usar el nombre de Jesucristo en un mensaje. ¡Ah, qué burla de países Pakistán! Donde las autoridades militares no sabían, ¿te acuerdas que Osama Bin Laden se había refugiado a tiro de piedra de la mejor de sus academias militares? ¡No sabíamos! Y las autoridades nacionales de telecomunicaciones acaban ahora siendo de policía moral de esta manera. No hace falta decir que si este tipo de medida hubiese sido siquiera sugerida en cualquier otro país, las protestas y burlas hubieran sido tumultuosas y que si ningún gobierno del planeta tratase de imponer semejantes restricciones al islamismo, ya tendríamos muertos y quemas y violencia incontrolable por doquiera. Pero este insulto a la justicia, a la razón y al cristianismo no es sino una evidencia más de la mala voluntad, la persecución y la marginalización que padecen los cristianos en el mundo islámico. ¡Bravo, Islam! Todo lo que quiero decir es que en Occidente estas conductas nos causan escándalo y actuamos de una manera completamente distinta porque en Cristo tuvimos y tenemos un ejemplo diferente. Al estudiar la vida de Mahoma, y lee por favor La vida de Mahoma, así se llama, de Ibn Ishaq, que es la biografía oficial aprobada islámica traducida por Alfred Guillaume, te darás cuenta que no es ninguna sorpresa que un musulmán se comporte como se comporta. Pero nosotros en Cristo tuvimos y tenemos un ejemplo diferente. En el mundo occidental les hemos abierto los brazos a ellos. Los hemos dejado sentarse a la mesa con nosotros para beneficiarse de una educación, una prosperidad, unas instituciones y derechos que ellos nunca crearon ni mucho menos sustentan. Y ahora, hoy, mientras hablamos, los militantes islámicos de Boko Haram, ese grupo fanático de Nigeria con el que empezamos esta nota, le han dado un ultimátum a los cristianos del norte de Nigeria para que abandonen sus hogares en las próximas 48 horas si quieren seguir vivos. ¡Bravo, Islam! En mi entrega anterior me referí muy someramente al tema de por qué el cristianismo es distinto y mejor que otras religiones, por qué los supuestos básicos de las distintas religiones crean o no un espacio para el desarrollo y la expresión de las mejores virtudes humanas. Hoy no te ofrecí ese tipo de supuestos básicos teóricos. Hoy te he ofrecido una docena de fechas, nombres y lugares que puedes ir y constatar y que demuestran la patente brutalidad de otras religiones y su completa incompatibilidad con la civilización moderna. al observar la manera en que pisotean la Navidad, nuestra gran celebración cristiana, y la aprovechan como una excusa más para ser crueles contra los cristianos que sufren la violencia sin cuartel de vivir entre ellos, queda patentemente claro que los cristianos, aquellos que amamos a Jesús, tenemos una visión mucho más alta, una misión mucho más alta, una pasión y una inteligencia mucho más altas.